La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De agosto. Es día viernes. Se sugiere la misa votiva de la Divina Misericordia. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?» Jesús le respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Otra vez aparece el amor. Ama, amarás. Aparece el amor como principio, como consecuencia, como motivación, sí, el motor, pues, en ese sentido de la motivación, como el motor en la vida del discípulo. El centro de nuestra vida es y debería ser el amor. Es cierto que necesitamos reglas, mandamientos, pero todo esto adquiere sentido solamente si los vivimos desde el amor. Lo opuesto sería cumplir por cumplir. Y eso definitivamente no nos hace buenos. Otra vez el amor como punto de arranque, como consecuencia definitiva de todo lo que somos y hacemos. Al ofrecer el doble mandamiento del que dependen todos los demás, Jesús en realidad está ofreciendo mucho más, ¿eh?, que otro mandato, que otro mandamiento. Está presentando un principio, un motor, y este no puede, no podía, no podrá ser otro que el amor. ¿Dónde está la originalidad de Jesús? Porque este mandamiento ya era conocido. Algunos maestros judíos ya habían ofrecido resúmenes semejantes de la ley. ¿Cuál es su originalidad? A mi forma de ver, está en igualar el amor a Dios y al prójimo, como a uno mismo, como los principios de los que dependen toda la ley y los profetas. Es evidente que para Jesús, así como para los primeros cristianos, los mandamientos adquieren sentido solamente en el marco del amor. Sin este ingrediente fundamental, los mandamientos son solo normas y leyes que no trascienden, que se quedan ahí, que muy fácilmente se pueden vaciar de contenido. Pienso que en algunas ocasiones nosotros nos vamos vaciando. ¡Ay, otra vez! ¡Ir a misa otra vez! ¡Ay, qué largo! ¡Ay, qué enfadoso! Nos vamos vaciando. Nos vamos alejando. ¿Por qué razón? Yo me pregunto, ¿no será falta de amor? Cuando se ama, todo cambia. Cuando el amor es estilo amor de Dios, todo puede ser transformado. Es día viernes. Haz de este día un día muy bendecido.